¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. pasamos tú y yo junto al mar. Los días tan felices que jamás podrán regresar. A solas yo me quedo con todos tus recuerdos. Busco tus caricias, tus sonrisas. Siento que me falta tu amor. Semanas para enamorarme de ti. A solas yo me quedo con todos tus recuerdos. Busco tus caricias, tu sonrisa. Siento que me falta tu amor. bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. your wedding, you would buy a go with me. If you would shame in them and Molly, tell me, mama, what am I to do for you? Baby, mama, he's not out this guy for you. He's a cheaper price for you. To happen, because I know your wedding, you would find a girl with me. If you would change in every morning, Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.

your smile.